Capítulo 18 de Mil y un Fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Maritza Mateo. Mil y un Fantasmas, volumen 1. De Alejandro Dumas. Los dos estudiantes de Bolonia. Entró un hombre con una carta en la mano. Era el criado del administrador de correos. El correo de Roma llegaba por la noche a Bolonia y por lo común no se recibían las cartas hasta la mañana. Pero el director, al preparar de antemano las cartas, colocándolas en las diferentes cajas donde debían esperar a las personas a quienes iban destinadas, había reconocido una dirigida a él. Abrióla y halló en ella otra que, según le suplicaban, debía entregar inmediatamente a Gaetano Romanoli, estudiante en Bolonia. El joven era conocido del administrador, quien se había apresurado a enviarle aquella misiva que tan urgente parecía. Tomó la Gaetano de manos del mensajero, al cual dio una moneda. Enseguida, vacilando, se acercó a la lámpara. ¿Qué tienes? Le preguntó Beppo. ¡Palideces! ¡Carta de mi hermana! Murmuró Gaetano, enjugando el sudor que inundaba su rostro. ¿Y bien? ¿Qué motivo hay para palidecer, para temblar? Algo grave ocurre en mi casa. ¿Y en qué lo conoces? Conozco tanto a Bettina, dijo Gaetano, que adivinó en la simple inspección de su carta el sentimiento que la ha dictado. No necesito abrir la carta para saber si es triste, alegre o indiferente. El sobre me lo dice todo. ¿Y esta vez qué te dice el sobre? Añadió Beppo, lanzando sobre la carta una mirada inquieta. Que Bettina me ha escrito llorando. Mira si no, ahí tienes las dos primeras letras de mi apellido. Un sollozo las ha interrumpido. ¡Oh! ¡Te engañas! Dijo Beppo. Lee tú mismo, respondió Gaetano dando la carta a su amigo, sentándose y ocultando con un suspiro la frente entre las manos. Beppo abrió la carta, pero su mano púsose a temblar a las primeras líneas y miró tristemente a Gaetano. Este lloraba. Valor, amigo, dijo Beppo, con tierno acento y apoyando la mano sobre el hombro de su amigo. Gaetano alzó la frente. Las lágrimas se deslizaban a lo largo de sus mejillas. No me falta, dijo. ¿Qué ha sucedido? Habla. Tu padre está muy enfermo y desea verte antes de morir. ¿No ha muerto aún? Exclamó Gaetano. Brilló un rayo de alegría en sus ojos. No. ¿Me engañas? Lee tú mismo. Gaetano tomó la carta y leyó. ¿Cuándo partimos? Dijo Beppo. Querrás preguntar, ¿cuándo parto yo? Pues tú te quedas. ¿Y por qué he de quedarme yo si tú partes? Porque dentro de 3 días has de examinarte para el grado de doctor, porque la tesis está ya impresa, porque has hecho tus regalos a los profesores. Pues bien, dejaremos esto para nuestro regreso. No, porque mediante Dios no volverás. Entonces, ¿quieres que te deje partir solo? Tan pronto como hayas terminado tu examen, irás a reunirte conmigo. Si tenemos la dicha de salvar a nuestro padre, tú nos ayudarás a salvarle. Y al fin de la convalecencia, te mirará como de la familia. Si muere, tú perteneces ya a ella. Mira. ¿No dice Bettina al terminar su carta mil expresiones a nuestro querido hermano Beppo? Haré lo que quieras, Gaetano. Reflexiona, sin embargo, estoy resuelto. Yo parto esta noche, al instante mismo. Tú partirás dentro de 3 días. Acompáñame únicamente a tomar un carruaje, a fin de que no nos separemos hasta lo más tarde posible. Vamos, dijo Beppo. Gaetano metió una poca ropa blanca y un frac en un saco de noche. Tomó todo el dinero que tenía, introdujo las pistolas en sus bolsillos y, con su carta de estudiante por pasaporte, bajó a buscar un carruaje. En la misma casa correo encontró el joven todo lo que deseaba. Gaetano debía dejar la silla en casa del maestro de postas de Roma, que era pariente del director de Bolonia. Al cabo de 10 minutos estaban enganchados los caballos. Al ver a su amigo subir a un carruaje, Beppo insistió de nuevo en acompañarle, pero Gaetano se mostró inflexible. Le recordó los exámenes. Repitió 10 veces a Beppo que la separación no pasaría de 3 días y que al tercero partiría a su vez. Beppo cedió. Crujió la silla. El postillón chasqueó su látigo. Partieron los caballos y los dos amigos cambiaron todavía un adiós. Beppo esperó que la silla hubiese desaparecido y, cuando el ruido de las ruedas, que parecía aún prolongar la presencia de Gaetano junto a él, se hubo extinguido completamente, exhaló un suspiro y regresó a su casa, triste y cabizbajo. Penosa sensación, cuya tristeza no intentaremos describir, se apoderó de Beppo al entrar en el solitario cuarto, donde todo atestiguaba la reciente presencia del amigo que acababa de dejarle. Sentóse a la misma mesa junto a la cual estaba aún la silla vacía en que una hora antes estuviera sentado Gaetano. Después, resuelto a no acostarse, fue a buscar libros, pluma y papel y se puso a trabajar. Pero, cosa singular, durante su trabajo 3 veces se apagó la lámpara. No de pronto, no por casualidad, sino por sí misma, como una boca que cesa de respirar, como un alma que se escapa. Por 3 veces, Beppo la encendió, asegurándose cada vez de que no se había apagado por falta de aceite, pues que al asomar el día, el recipiente estaba lleno hasta la mitad. Beppo era supersticioso, como lo son todos los melancólicos. Su pesar de haber abandonado a Gaetano se trocó casi en remordimiento. Su tristeza llegó a ser casi desesperación. Además, por una coincidencia extraña, la lámpara se apagó mientras Beppo, que, como lo hemos dicho, se había encargado de participarles, la triste nueva, escribía a los parientes de Antonio. Amaneció sin haberse acostado Beppo. El joven había contado con el día para desechar sus ideas sombrías, pero el día era triste, como de invierno, y aun cuando el estudiante se esforzó en trabajar, el trabajo no pudo distraerle ni un momento de la incesante aprensión de que Gaetano corría algún peligro. En efecto, el camino es largo de Bolonia a Roma, y no siendo aún hoy día muy seguro para los viajeros que corren la posta de noche, menos lo sería en la época de estos acontecimientos. Por prisa que se diera Gaetano, no podía contar su amigo con que hiciera el camino de Bolonia a Roma en menos de 60 horas. Y como había partido por la noche, como no debía detenerse, como Beppo sabía que bajo ningún pretexto se detendría, resulta que eran 3 noches de peligro las que debía pasar. Transcurrió el día lleno de tristeza y terminó más triste aún. El entierro de Antonio estaba fijado para la noche. Efectuóse a la luz de las antorchas, como es costumbre en Italia, y toda la universidad de Bolonia, menos el matador y Gaetano, figuró en la comitiva. Transcurrió el día lleno de tristeza y terminó más triste aún. El entierro de Antonio estaba fijado para la noche. Efectuóse a la luz de las antorchas, como es costumbre en Italia, y toda la universidad de Bolonia, menos el matador y Gaetano, figuró en la comitiva. A cosa de las 11, Beppo entró tan fatigado en su habitación que no pensó siquiera en luchar con el sueño. Se acostó y se durmió enseguida. Pero apenas se hubo apagado la lámpara, apenas cerró los ojos, apenas el pensamiento había perdido su lucidez, Beppo lanzó un grito, saltó fuera de su lecho y a tientas corrió a apoderarse de su espada. Daban las 11. Tras un instante de reflexión, Beppo encendió luz y sentóse, pálido y pensativo, sobre su cama sin abandonar la espada. Acababa de soñar que Gaetano, detenido en medio de un camino, luchaba contra una docena de hombres de patibularios rostros. Había creído oír la doble detonación de las pistolas y, despierto como estaba aún, una voz sonaba todavía en sus oídos pidiendo socorro. No obstante, al cabo de algunos minutos, su razón pareció dominar ese terror que nada motivaba. Se volvió a acostar y volvió a dormirse. Pero su sueño prosiguió como una acción empezada y que debía terminarse. Vio a Gaetano tendido a orillas del camino con una herida en el corazón. Después, por fin, en medio de un solitario paisaje, entre montañas cubiertas de nieve, una huesa abierta recientemente y cuyo negro hoyo destacábase cual fúnebre mancha en la blanca capa del invierno. Cuando Beppo despertó, después de ese tercer sueño, el sol brillaba esplendoroso. Era el día en que debía presentarse a examen, pero en lugar de ello, el joven se levantó, vistió su traje de camino, tomó a su vez sus armas y su bolsa, compró el más vigoroso caballo que pudo encontrar y partió para reunirse con Gaetano o tener a lo menos noticias suyas. Estaba resuelto a viajar noche y día, siguiendo el camino que emprendiera su amigo. Cuando su caballo no pudiese llevarle, compraría o alquilaría otro. Con esta resolución marchó desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin más interrupción que un halto de media hora en Lojono. Por la noche, bien hubiera querido proseguir su camino, pero negóse su caballo. Habían dado 50 millas y tenía necesidad de algunas horas de descanso. Preciso le fue pues a Beppo detenerse, como hemos dicho, a las 10 de la noche en Monte Carelli, aldehuela perdida en el corazón de los Apeninos. Detúvose en una posada donde no se alojaban comúnmente más que carreteros y después de haber cuidado a su caballo, del que se ocupaba con preferencia, pensó en él y pidió de cenar. Como se vio fácilmente que el joven pertenecía a una clase de viajeros superior a la que acostumbraba detenerse en el mesón de Porta Rosa, se le sirvió su cena en aposento aparte. Este consistía en una sala baja, iluminada apenas por una mala lámpara, sala donde había hecho entrar a Beppo una vieja, en tanto que delante de él ponían una mesa donde comer un par de chuletas y una tortilla con salchichón. Mientras ocurrían esos preliminares, el joven se paseaba de arriba abajo, ansioso y escuchando el ruido de su espada al dar contra sus piernas. Llegaron por fin los dos platos esperados. La vieja acabó todos los preparativos, poniendo un vaso y una botella sobre la mesa. Preguntó a Beppo si necesitaba algo más y, vista su contestación negativa, salió, dejando al viajero solo. Beppo tenía prisa de engullir la flaca colación durante la cual esperaba que su caballo recobraría fuerzas para continuar el camino. Desciñó, pues, la espada, dejóla allí cerca y fue a sentarse. Pero apenas había tomado asiento cuando a la otra parte de la mesa, frente a él, vio, sin saber por dónde entró ni cómo había ido allí, a Gaetano, sentado, los brazos sobre el pecho y sonriéndole tristemente. Aunque no era aquella la expresión que irradiaba por lo común en el rostro de su amigo, Beppo le reconoció y lanzó un grito de alegría. ¡Ah! ¡Eres tú, mi querido Gaetano! Exclamó levantándose para abrazarle, pero no abrazó más que el aire. Sus brazos abiertos volvieron a juntarse sin haber tocado nada. Por 3 veces se desvaneció la aparición como un vapor en los brazos del afligido joven. Y sin embargo, el espectro permanecía visible y sentado siempre en el mismo sitio. Beppo empezó a comprender que tenía que habérselas con una sombra, pero como era la del hombre que más había amado en el mundo, no se aterró y comenzó a interrogarla. No solamente no recibió respuesta, sino que poco a poco palideció la visión, se borró y desapareció. El fantasma venía esta vez a confirmar el sueño y Beppo ya no pensó más que en Gaetano, Algún grave acontecimiento debió haberle sucedido a su amigo para que Dios le enviara aquella doble advertencia. Llamó pues a la posadera, pagó la cena que no había comido y dirigiéndose a la cuadra, ensilló por sí mismo el caballo y partió. Hubiérase dicho que algo sobrenatural sostenía al caballo y al caballero. Beppo viajó lo restante de la noche y la mañana del siguiente día, por la tarde, después de tres paradas, más por atender a su cabalgadura que a él, llegó a Asise a eso de las 7. Allí, por deseos que Beppo tuviera de seguir su camino, fuerza le fue detenerse. Su caballo no podía ya dar un paso. Él necesitaba también descanso. Durante una noche y dos días había andado casi sin parar. Pidió una cama y se acostó. Sin embargo, fuera cual fuese la fatiga del cuerpo en Beppo, la turbación del espíritu era todavía mayor, de forma que no pudo dormirse. La ventana de su cuarto no tenía cortinas ni celosías, y la luz de la luna penetraba a través de los cristales, tanto más clara cuanto que la avivaba el reflejo de la nieve que Beppo había encontrado algunas leguas antes de llegar a Asise. Beppo hallábase, pues, recostado en su cama, fijó los ojos en el rayo de pálida luz que atravesaba su aposento, cuando repentinamente oyó pasos en la escalera que crujía bajo la presión. Estos pasos se acercaban a su puerta. La puerta se abrió. Beppo cogió una de las pistolas colocadas sobre su mesa de noche y dirigió el cañón hacia la puerta. Pero en el umbral apareció un joven envuelto en una capa negra cubierta de nieve. Se adelantó hasta el lecho, separó la capa que le cubría parte del rostro y Beppo reconoció a su amigo. Arrojó el estudiante su pistola, lanzó un grito y quiso precipitarse fuera del lecho, pero hízole Gaetano con la mano una seña, triste e imperiosa, a un mismo tiempo. Beppo permaneció sin voz, sin aliento, sin movimiento, los ojos espantosamente dilatados en aquella oscuridad, pálida como una aurora boreal. No le cabía duda a Beppo de que era la misma visión que se le había aparecido ya en Monte Carelli. El espectro empezó por despojarse de su capa y después de su traje, haciendo seña con la mano a Beppo para que le cediese en la cama su sitio acostumbrado. Luego se acostó junto a él. Beppo estaba a la vez tan conmovido y tan aterrado que permaneció inmóvil, tendido, apoyado en un brazo y contemplando a su amigo. Enseguida, después de un instante, Gaetano le dijo en voz baja, «¿Eres tú? Habla, respóndeme». Gaetano guardó silencio. «Si Dios», continuó Beppo, «permite que se interrumpan las leyes ordinarias de la naturaleza, será con algún fin. Dime, pues, ¿qué quieres, amigo? Y te juro hacerlo por nuestra amistad en este mundo». Gaetano tampoco respondió. «¿Estás muerto, amigo mío?», continuó Beppo. ¿Y vienes en virtud del juramento que nos hemos hecho de no separarnos, ni aun después de la muerte? En tal caso, amigo, mira, no te evito. Y pronunciando tales palabras, Beppo se acercó a su amigo con los brazos abiertos, pero exhaló un grito, pues le pareció haber tocado una estatua de hielo. Algo parecido a un estremecimiento mortal acababa de conmover el cuerpo del vivo. En cuanto al muerto, con la misma sonrisa triste que Beppo había visto ya en sus labios, se levantó, recogió uno después de otro sus vestidos y salió del aposento, con la cabeza constantemente vuelta hacia su amigo y saludándole con la mano en señal de adiós. En el momento en que Gaetano atravesaba el umbral de la puerta, Beppo creyó oír un prolongado suspiro. Luego, el ruido de los pasos se alejó gradualmente, como al acercarse. «¡Oh, decididamente!», murmuró el joven dejando caer su cabeza sobre la almohada. «Decididamente, Gaetano, ha muerto, muerto». Fin del capítulo 18, grabado por Maritza Mateo, en la ciudad de New York, Estados Unidos, el 1 de diciembre del 2021.